En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en 14 Sur, soy Guido Barbet y estamos haciendo Entrevista en Línea para todos los amigos de la región de Los Ríos y para el mundo. Tenemos una visita hoy día que nos halaga con su presencia. Ella es Jessica Cossar. ¿Está bien dicho? Sí, está ¿sí? muy bien dicho. Ella actualmente es la directora de la Alianza Francesa de Valdivia y tiene una historia muy bonita porque ella, al igual que mucha gente que nos escucha, se enamoró de Valdivia. Sí, exacto. Y se enamoró de un chileno que ya nos va a estar contando de todo eso. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, la idea de conversar aquí es conocerte, porque mucha gente conoce la Alianza Francesa, sí, que está aquí en el camino a la universidad, aquí en La Teja, ¿cierto? Claro. Pasado el puente. Sí. Pero no conoce a su directora y ella es muy joven. Aquí tengo, en su currículum tengo la edad, no lo voy a decir. Bueno, tan joven tampoco. Pero ella está hace 5 años aquí en Chile, en Valdivia. ¿Y cómo llegaste, Jessica, a nuestras tierras? Bueno, llegué un poco por casualidad, vamos a decir. Sí, quería conocer Latinoamérica. Entonces, y había hecho muchos estudios sobre España y América Latina en España y en Francia. Y siempre conocí Latinoamérica por los libros. ¿Ya? Entonces, uno siempre se preguntaba qué tal será, si se parece a lo que uno cuenta, etc. Y Chile siempre me llamó la atención, porque más que nada porque tuve la oportunidad de conocer a varios profesores chilenos, ¿ya?, exiliados en Francia. Y uno en particular, que no sé si me escucha, pero es de Valparaíso. ¿Ya? Y me influenció mucho y me animó a conocer a su país. Entonces empecé a postular a Chile pensando que, bueno, quizá resultará, y al final resultó casi. ¿Y la imagen que te llevaste de nosotros, la realidad nuestra, es muy distinta a lo que te habían contado ellos? Sí, es un poco distinta a lo que me habían contado. Yo pensaba que era casi un pueblo de indígenas. Pero no es así. Se parece mucho a Francia, de hecho. Sobre todo Valdivia, Santiago, son ciudades un poco europeas. Entonces, ajá, uno no se siente tan alejado de su casa, entre, claro, comillas. Lo que sí cambia es la gente. Claro, uno nunca... Bueno, siempre se preocupa por cómo va a estar recibido, qué tal será, si va a entender el idioma, etc. Pero aquí te trataban muy bien de un comienzo, me contaste. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me han tratado súper bien, me han acogido muy bien. Nunca pasé por historias extrañas ni nada. No. Oye, pero un poco lo que fue tu vida en Francia. ¿Cuántos hermanos son? Tengo un hermano, somos, ¿ya?, dos nomás. Ajá. Y tengo mi papá todavía, son jóvenes, y mi hermano trabaja en Francia ahora, es más joven que yo, y trabaja en auditoría. ¿Auditoría? Sí, ya. Exacto. Ajá. ¿Y tú eres de Lille? Yo soy de Lille, sí, ya. Una ciudad que está en el norte de Francia, en la frontera con Bélgica. Ajá. Y desde algunos años es la capital europea de la cultura. Entonces, una ciudad tal como Bruselas, como muy conocida en Europa, que reúne varios centros culturales importantes. Entonces, bien, y es el puente entre varias ciudades, porque está a 1 hora de París, 1 hora y media de Bruselas, 1 hora y media de Londres. Entonces, como... Está como equidistante de todos los puntos importantes. Exacto, sí. Entonces, es una ciudad muy concurrida. Así que... ¿Y este tema de los idiomas? ¿Te apasionó desde muy joven? Me decías tú que en el colegio los instaban a tener varios idiomas de joven. Sí, exacto. Como desde los 9, 10 años, uno sí o sí tiene que aprender el inglés, ya, que es el primer idioma obligatorio en Francia. Y como 2 años después te proponen aprender otro idioma. Entonces, ahí tienes la opción entre español, italiano, portugués, ruso, chino ahora también. Uh-huh. Entonces yo elegí español más que nada porque mi abuela es española. ¿Ya? Así que siempre desde chiquitita me enseñó... ¿Y de qué parte de España ella? De Sevilla. Ah. Entonces siempre como tuve el gusto por España. Por eso tienes como un dejo a español en algunas cosas. No sé, ¿sí? Muchas personas me dicen que no saben de dónde soy, ni si soy francesa o rusa o no sé. Así que eso. Oye, ¿y la elección del español fue tu segunda opción, entonces? Exacto, digamos. Exacto. Ya. Entonces, desde los 12 años estoy hablando español. Y después te dio por estudiar muchos idiomas más, me decías tú. Y aquí aparece chino mandarín, aparece italiano, portugués. Aparece portugués, árabe. Sí, sí, sí. Mira. Es que uno cuando elegí estudiar humanidades, y especialmente relaciones internacionales, idiomas, entonces uno en Francia para estudiar esas cosas tiene que saber muchos idiomas, o sea, tres idiomas, además de tu idioma uh-huh. materno, es lo mínimo que puedes aprender. Entonces, bueno, eso, y creo que tengo un poco de habilidades para aprender idiomas. Entonces, y ahora sumas el chileno. Ah, no, bueno. Es una especialidad. Ni siquiera es un idioma, es un dialecto. Es un dialecto, sí, el chileno. Sí, un dialecto, sí, exacto. ¿Y qué es lo que más te costó de entendernos a nosotros? ¿Qué más me costó? Sí. Me costaron los modismos, obviamente, y me costó el hecho de que ustedes utilizan muchos animales para hablar de la gente, y también que no hablan gramaticalmente correcto, vamos claro. a decir. Entonces eso cuesta un poquito, pero bueno, uno a la larga se va acostumbrando. Se va acostumbrando, exacto. No, somos una particularidad dentro del idioma. Sí, sí, sí, es interesante, interesante. Sí. Y eso de los animales es muy característico, el del hablar del gallo, claro. del cabro. Sí, ¿eh? Sí, sí, el gallo. De saludarse como hola perro. Hola ¿eh? Perro, sí, ¿eh? O mi perrita. Claro. Raro, súper raro. Y así un montón de anécdotas más que seguramente le han pasado a muchos extranjeros que nos han visitado. Sí. Pero Jessica recalca que el cariño ha sido tremendo. Sí, sí, sí. Ustedes son muy amorosos, la verdad. Con los extranjeros no tengo nada que decir, entre comillas, porque a mí siempre me acogieron bien, siempre me preguntaron, se interesaron, ¿no? Y todos los extranjeros que conocí fueron mismos, nunca... Bueno, claro que hay historias de robos. A mí me robaron mi departamento hace 2 años en Valdivia, enterito. Bueno... ¿Y encontraste algo de lo...? ¿Cómo? ¿Encontraste algo de lo, no, de lo perdido? No, no, no, no, nada. O sea, todo lo electrónico. Bueno, todo. Mala experiencia. Fue la mala experiencia de en Valdivia, vamos a decir. Pero, bueno, es que ese riesgo también, o sea, no solamente para los extranjeros, para la gente en general, sí. En muchas partes... Hay delincuencia, hay gente que se... Es que hay más delincuencia... Bueno, a medida que pasan los años, yo me doy cuenta, estoy acá desde principios de 2011, y las cosas han cambiado un poquito, entonces uh-huh. hay más violencia, más delincuencia, pero claro. bueno, eso pasa a todos, ¿eh? Así que... Oye, para pasar ese momento amargo, ¿sí? te invito a una canción. Una de canción cual. De tu elección. Una canción de mi elección. Yo voy a elegir la canción de un francés. ¿Ya? ¿Por qué no? Pero, que se llama Julien Clerc. ¿Y significa? Julien Clerc es el nombre del artista. Ya. Y la canción se llama Ma Préférence. Entonces, mi preferencia, exactamente. Ya. Y es muy bonita esa canción. Me hace pensar en mi madre. Entonces, creo que es una de sus canciones favoritas. Y eso, nada, como que me gusta escucharla para acordarme de ella. Escuchemos la canción. Okay. Y seguimos conversando. Muy bien. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. faut le croire. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Y estamos de regreso después de esa hermosa elección de nuestra invitada de hoy. Yo creo que hay mucho que conversar. Por ahí leí que tú tenías algún vínculo con Roberto Bolaños. Habías leído un par de cosas de él. Sí, he leído mucho de él. Es uno de mis autores favoritos chilenos. Fallecidos desgraciadamente, ¿no? Sí, es uno de los autores sobre el que trabajé mucho en España, cuando estuve en León estudiando un máster en literatura hispanoamericana. Y me gusta mucho ese escritor porque presenta una realidad de Chile que yo no conocía, y está bien que lo leí antes de venir a Chile. Así, tenía obviamente ideas preconcebidas, ¿eh? Pero con la realidad uno después las enfrenta con la realidad y... Y cambia un poco el tema. Sí, exactamente. Cambia mucho. Oye, y Valdivia te ha acogido no solamente en lo profesional, también encontraste el amor acá. Sí. ¿Sí? Sí, exacto. Sí, sí. Y él, como dice la canción de Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? A amarme. A amar. ¿Pero está en Santiago? ¿De Santiago y está viviendo en Valdivia? ¿O? Es de Santiago, pero llegó a Valdivia hace 2 años. Ya. Así que... Le puedes enviar un saludo. Después le dedica una canción si quieres. Ya. ¿Eh? Oye, qué bonita esa relación que se ha formado entre ustedes. Sí, sí, sí. Sí, muy bonito. Y te casas a fin de año. Exacto, me caso al fin de año. Así que para los amigos que se habían hecho ilusiones con Jessica, no, ella se va a casar pronto. Así que no. Oye, y en el plano cultural, ¿qué has encontrado en la ciudad? En el plano cultural, he conocido a varios artistas de la región muy interesantes. Bueno, principalmente converso con escritores, porque a mí me gusta mucho la literatura, aunque haya conocido a pintores, grabadores, etcétera, pero ella le mando un saludo a Bruno Serrano, de hecho, que es un amigo mío, un escritor muy bueno de Valdivia, que todo el mundo conoce, de hecho. Y hay una, ¿cómo se dice? Hay un afán de parte de los artistas jóvenes y más ancianos, entre comillas, por desarrollar esa cosa cultural que hay en Valdivia, que está a punto de despertar o que despertó en algunos ámbitos. Y cada año se ven más eventos, más iniciativas culturales, más innovación. Es apreciable y hay cosas muy buenas. O sea, la orquesta, por ejemplo, de cámara está muy buena también. Sí. Hay calidad acá y ojalá se siga desarrollando. Ojalá, eso es lo que queremos todos. Sí. Y nosotros como medio también nos hemos comprometido con varias instancias e iniciativas culturales para apoyarlos, porque... De alguna manera, como medio, tratamos de que lo positivo y lo importante que hacemos en la región se conozca, no más allá de las fronteras propias de nuestra zona, sino también en Santiago, que es un mercado importante. De hecho, nuestra radio se escucha mucho en Santiago, se escucha mucho fuera del país también, se escucha en Francia todavía no, pero se escucha mucho en Estados Unidos, en México, en Colombia, en España, Argentina, también de pronto Venezuela. Okay. Y hemos tenido, yo lo he contado al aire, así que no cometo ninguna infidencia. Hace un par de semanas atrás recibimos un saludo de Bielorrusia. Ya. Yeah. Haciéndonos una petición muy particular para una pequeñita que escuchaba la radio nuestra. Ajá. Probablemente no entendía mucho, pero le gustaba. Nosotros tenemos algunos pequeños espacios donde ponemos sonidos ambientes de la región, pajaritos, agua corriendo, y decimos un par de cosas. Entonces, al parecer eso le gustó mucho. Ay, qué bonito. Sí. Entonces, también somos un medio que promovemos, sí, la región, y queremos que ojalá un día la gente escuche esto, tal como tú llegaste a nuestras tierras, y quieran venir a conocernos y disfrutar, claro, de lo bonito que tenemos acá. Sí, sí, es importante. Es poca conocida Valdivia, bueno, afuera de Chile, entre comillas, no. Pero hoy día un poco más conocida, porque hoy tú le has contado mucho a tus familiares, a tus papás que han venido varias veces, tengo entendido. Claro, claro. Entonces es importante que medios como ustedes se dan, entre comillas, el tiempo de presentar a la gente, a los artistas acá, lo que se hace en Valdivia, las iniciativas, que sean culturales o medioambientales o lo que sea, pero es importante. Oye, ¿y qué has conocido acá de la zona nuestra? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Aparte de Valdivia como tal, ¿has conocido otros lugares? Sí, el sur de Chile, no el norte, todavía no, porque odio el calor, así que, y soy un poco alérgica al sol, entonces todavía no fui ni al desierto ni a esos lugares turísticos, no fui. Pero sí, conozco de Viña hasta el sur de Chile, y claramente el sur es lo que me llama más la atención. O sea, no me gusta mucho la lluvia ni el frío, pero es muy bonito. Tengo que admitir que hay un ambiente muy, muy mágico, muy lindo acá. Las pequeñas ciudades, Mehuín me gusta mucho, ¿sí? Chaiwín, sí. Hay harto para recorrer y... Y claro, uno descubre lugares que nunca había visto en su vida, por lo menos yo, nunca había visto tanta naturaleza. Tanto verde. Tanto verde, exacto. Así que, y ahora que está lloviendo mucho en la región, ¿te das cuenta por qué somos tan verdes? Sí, sí, ahí me doy cuenta, sí, claro. Pero cuenta. Finalmente, también los que vienen de fuera se dan claramente cuenta, además, que a pesar de la lluvia y eventualmente el frío... la ciudad sigue funcionando, las personas hacen su vida. Sí, sí. Yo creo que la lluvia y el frío hace que las cosas van más lento, más lento de quizá las cosas que van en otras ciudades de Chile. Pero y la gente toma más su tiempo y es más casera la gente también, como hay más frío y más lluvia, tiende a quedarse en casa. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno aprovecha el calor de su hogar y... está bien. Oye, y en relación a las comidas, ¿qué es lo que te llamó la atención de acá? Ustedes comen mucho. Sí. Mucho. En cantidades enormes. Es el frío y la lluvia que nos hace, sí, comer mucho. Bueno, por lo menos en el sur de Chile, ¿eh? No sé si en otras partes es igual, pero ya la cantidad creo que es lo primero que me sorprendió acá. Cuando el primer plato que vi en Valdivia me dije, nunca podré comer todo eso. Eso, y bueno, tengo que decir que adoro las sopaipillas. Las sopaipillas. Ah, sí, adoro. Sobre todo cuando empieza a llover, ¿cierto? Sí, y hace un poco de frío, dice, hagamos sopaipillas. Sí, y los picarones, pues, también. Pero claro, ustedes tienen varios platos bastante buenos, pero poca variedad. Eso lamento, eso, porque tienen productos súper buenos. Mucho pescado acá, pero tienden a hacer los mismos platos. Sí. O sea, por lo menos no es que está mejor la comida acá o mejor en mi país, es distinto, ¿eh? Pero en Francia hay más variedad, vamos a decir, de platos más distintos. Pero sí, la comida es rica acá, contundente, sí, ¿no? Pero... ¿Pero tú eres más delgado o estás igual como llegaste? No, sí, yo había subido de peso cuando llegué. Sí, todos los extranjeros suben de peso, mucho de peso. Sí. Además, sí, que más al sur la gente es doblemente cariñosa. En la isla de Chiloé, por ejemplo, vas a un lugar y te convidan, y si tú no aceptas es una falta de respeto. Claro. Entonces, sí, son tradiciones muy arraigadas en la gente del sur. Sí, exacto. Oye, y nada más, ¿qué comida? ¿Los pescados? Los pescados me gustan mucho, la carne menos. No es que no sea buena, pero no soy muy de carne yo, pero los pescados, el ceviche me gusta mucho. sopaipillas, empanadas. Todo eso no existe en Francia, entonces obviamente me gusta. Y la ocasión de tomar vino chileno, comparado con el de Francia, que usted tiene muy buenos vinos. Sí, adoro el vino tinto, ¿eh? Yeah. Y prefiero el vino chileno que el vino francés. Porque el vino francés es muy, muy viejo, entre comillas, yeah. Es más... creo que lo maduran mucho más. Ajá. Entonces es mucho más fuerte para una mujer. Claro. Como que tiene ese olor a la tierra muy, uh-huh. muy fuerte. Entonces, como una copa de vino francés, como ya, una copa suficiente. Pero el vino chileno es muy joven. Entonces, uh-huh. por lo menos lo venden joven. Hay vinos también más viejos. Y tiene mucho olor y sabor a frutas, sí. Flores. Entonces, eso me gusta mucho. Muy bien, bueno. Vino tinto, ya sabemos cuando le invitemos algo. Exacto, que vino tinto y chocolate negro. Ya, fantástico. Oye, hagamos la segunda pausa musical. Cuéntanos, ¿cuál es tu elección? A ver, tengo el título, pero no recuerdo el autor, pero ustedes me van a ayudar. Es una canción que se llama Somos Novios. Ah, Somos Novios, esa es la versión de Manzanero. Puede ser, sí, que sea ese. Somos Novios, sí. Es un compositor mexicano. Exacto. Armando Manzanero. ¿Sí? Debe ser. Somos Novios, ¿y eso dedicaba a quién? A mi novio. A tu novio. Puedes decir el nombre si quieres. No, hay problema. No diré el nombre. Ya, después en Facebook lo ponemos ahí. Lo buscamos y le comentamos a usted. Ya, yeah, okay. Con Armando Manzanero y Somos Novios hacemos esta pausa y ya regresamos para conversar con Jessica. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Ya estamos de regreso después de la canción de Armando Manzanero, que tenía una dedicación muy especial. Oye, conversando fuera de micrófono, bueno, el tema de la comida, un temazo, desde el punto de vista de los extranjeros, que nosotros comemos mucho. Exacto. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es real. Me imagino que estos 5 años ha hecho muy buenos amigos acá, sí, acá en, sí, Valdivia. Sí, he hecho muchos amigos, pero muchos se fueron también, a Santiago, se fueron a Francia, entonces van y vienen. Ya. ¿Pero sí, son amigos chilenos o son amigos franceses? De los dos, chilenos, yeah, y franceses, sí, sí, sí. Así que, bueno, así es la vida. Uno empieza, uno arma su vida, sigue su camino. ¿Y el proyecto tuyo a partir de fin de año es seguir en Valdivia? Sí, por el momento el proyecto sigue en Valdivia, desarrollando la Alianza Francesa. Ah, me parece. Porque tú comenzaste la Alianza Francesa como profesora de francés. Como encargada cultural. Encargada cultural, ¿ya? Sí, como encargada cultural un año y empecé también a dar clase de francés. Uh-huh. Y después, bueno, sigue con el puesto de directora y sigo dando clase de francés también. Así que, cuéntanos un poco más de la Alianza. Bueno, la Alianza es un instituto semi-privado. Está en vínculo constante con la Fundación Alianza Francesa de París. Ajá. Y acá pertenecemos a una red de Alianza Francesa de Chile, encabezada por una delegación general que se sitúa en Concepción. Ya. Y entonces somos 11 Alianzas Francesas en todo Chile. Y bueno, cada alianza tiene obviamente su programación particular, pero tenemos metas comunes. Entonces esta delegación sirve para que hagamos proyectos en común, que nos concertemos sobre la manera de enseñar, la pedagogía, los eventos culturales, uh-huh, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando llegué en 2011 hicimos un evento con el Dreams, con un concierto de Verónica Silva, que es una cantante franco-argentina, y ella era la ex cantante del grupo Gotham Project. Entonces ese concierto lo replicamos en varias ciudades de Chile, y eso era un proyecto en común con la red de las Alianzas Francesas. Y en algunas ciudades tienen colegio también. En algunas ciudades tienen colegio, entonces en Osorno está el Lycée Claude Gay, que se llama, bueno, que la gente de manera equivocada llama Alianza Francesa, pero Alianza Francesa es un centro cultural y centro de idioma, no es un colegio. Entonces es como acá en Valdivia, por lo tanto nosotros enseñamos el francés a gente de todas edades, desde los más niños hasta los más adultos, todos los niveles también. Varios grupos, entonces eso hacemos afuera del trabajo de la gente o en horas extra que tiene la gente, etcétera. Entonces a todo tipo de profesionales, estudiantes, etcétera. ¿Y los costos no son muy altos? No, los costos no son muy altos, entonces hay clases de grupo y clases individuales. Entonces la clase de grupo funciona por semestre, entonces ahora por ejemplo a principios de agosto empezamos el segundo semestre hasta diciembre, hasta antes de Navidad. Uh-huh. Y no, el costo a la hora en grupo sale a 3.500 pesos a la hora. Ah, mira. Entonces no es muy caro. Y después hay la posibilidad de clase individual, que bueno, que son interesantes porque la gente elige su horario, elige su ritmo, el profesor avanza según el ritmo y las intenciones del estudiante o de la persona. Y en Valdivia, ¿cuánta gente más o menos tienes acá? ¿Gente francesa? ¿Sabes? No, gente que se haya interesado por el idioma y este... Mira, en la Alianza tenemos... el total está variando, ¿eh? Pero tenemos entre 50 y 70 personas que estudian cada mes francés. Y en la Universidad Austral hay como unos 100, 120, 130 estudiantes que estudian francés también. Yeah. Eso, y aparte después de que tenemos talleres especiales como francés gastronomía, francés a través de la pintura, etcétera. Entonces ahí llegan niños, gente adulta, etcétera. Hay harto, la verdad es que hay muchos interesados, porque ahí la semana pasada celebramos el Día Nacional de Francia, entonces ahí notamos que hay un interés súper creciente por Francia, entonces la sala estaba llenísima. Y la gente cantó al unísono la Marsellesa, entonces era muy bonito. Me imagino que te emocionaste en ese momento. Sí, súper bonito. Sí, la gente muy, o sea, la gente muy amorosa, le gusta mucho Francia. Entonces hay mucha gente que no habla francés, pero le interesa la cultura. Uh-huh. Entonces es otra manera de llegar a la Alianza Francesa. Tenemos dos tipos de personas, la gente que se interesa sobre todo por el idioma y la otra gente por la cultura, entonces el cine, los talleres de cocina, uh-huh, cosas así. Mira, qué fantástico. O sea, la invitación está hecha. La invitación está abierta. Todo lo que quieran probar una clase. Se pueden contactar aquí en un sitio web, en correo electrónico, claro, teléfono. Entonces tenemos un teléfono que es 222-2427, me parece. Tenemos el sitio web, que es un sitio web, la dirección está en francés, que es alliancefrancaise.chili. Ya. Que es un sitio... El teléfono no está bien. El teléfono no está bien, sí. 22, 27, 37. Sí, y yo dije 22, 24, 24. Okay. Ya. Está bien. Entonces, ¿en qué teléfono te las pueden ubicar? Ya, entonces nos pueden ubicar en el 22-27-37. Estamos ubicados en Los Robles 061, frente a la Chiel, es una casa roja. Y también hay el sitio web que es alliancefrancese.chili. Bueno, la gente que puede llamar en... Mira que sale bonito eso, ¿eh? Para la gente que quiera tener ese... es un sitio web que está en común con las demás alianzas francesas. Y es una página central y ahí eligen la foto Valdivia y llegan a las informaciones. Por el momento está en francés, pero con la delegación se está trabajando para que esté en dos idiomas. Así que en español también. Así que ahí pueden encontrar varias informaciones sobre clases. Y pueden ir a una clase de pruebas, decías tú. Pueden venir a una clase de prueba, sí. En general se acepta clases de pruebas, sí. A inicio del semestre la gente que no está segura, pero nunca nadie se fue de clase, siempre ya. Todo el mundo se quedó. ¿Y cuántos profesores tienen ustedes ahí? Ahora somos cinco profesores. Cinco profesores. ¿Todos franceses o...? No. A ver, que no me equivoco, hay dos franceses, una belga, una chilena ¿ya? y una suiza. Ah, mira. Sí, entonces todos de habla francés, obviamente. ¿No? Porque, ¿todas mujeres? No, un hombre. ¿Un hombre? Un hombre, ya. Sí. Mira. Pero si no, puras mujeres, sí, exacto. Sí. Mira, qué bien. Oye, ¿y los proyectos de la alianza para lo que queda el 2015? Entonces, para el segundo semestre tenemos proyectados ciclos de cine francés, entonces temáticos. En general lo hacemos con actores conocidos. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos un ciclo de cine con Gérard Depardieu. Ya. Entonces vamos a repetir con otros actores este segundo semestre. Y hay un proyecto también grande en conjunto con la Alianza Francesa de México. Que ellos organizan un festival cultural, entonces con muchas disciplinas distintas, teatro, danza, literatura, etc. Y entonces las vamos a transmitir en vivo en Valdivia, también acá. Ya. Entonces, y eso será después del Festival de Cine, como octubre, noviembre va a ser. Entonces, ahí estamos viendo con distintos lugares que nos pueden acoger, etcétera. Y en el caso de México, ¿significa que las personas de acá, de la Alianza, van a participar en México? No. ¿Solamente se va a poder ver? Claro, son artistas francófonos, no solo franceses, pero de Canadá, de Suiza, ajá, etcétera, de muchas disciplinas distintas. Y ellos, entonces, van a hacer los espectáculos en México. Y nosotros los transmitimos en vivo. ¿Pero es competitivo? No, son espectáculos, espectáculos grandes, no competitivos. No. Entonces hay de todo, hay charlas literarias, el Festival Cervantino se llama. Ah, mira. Entonces ahí pronto van a tener noticias. ¿Y la posibilidad de que hagas algo de acá y se transmita hacia el resto del... Bueno, si alguien nos quiere financiar. Bueno, desgraciadamente los fondos no son tan importantes y las posibilidades de postular a fondos tampoco, bueno, sí son buenas y hay fondos, etcétera, pero no son suficientes para acoger a artistas franceses acá. Entonces, en general, si quieren ver espectáculos franceses, hay que ir a Santiago hasta el momento. Bueno, tenemos un proyecto con Osorno de trabajar con artistas franceses y de hacer espectáculos en conjunto en la zona sur, pero eso será para el segundo semestre, no ahora. Pero es difícil porque requiere mucho financiamiento y entonces es un poco complicado. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Sí, fantástico. Oye, te invito a una canción. ¿Ya? Ok. Es una canción que dedico a todos los chilenos. A todos los chilenos, ¿ya? Bueno, es una canción que me gusta mucho y que representa mucho Chile por mi parte, desde mi punto de vista, que es Américo, y la canción Te vas, te vas. Ah, fantástico. Porque todo el mundo se va algún día. Escuchamos Américo y estamos de regreso. cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quien regalándote flores dirá la primavera llegó, y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti, y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente en nada más. Después de la canción de Américo, estamos de regreso conversando con Jessica. Casi la bailó aquí la canción, Jessica. Américo, nuestro artista nacional, muy exponente, muy buen exponente de la música tropical. Exacto. Oye, entonces, 5 años aquí en Valdivia, vienen muchos proyectos bonitos. Sí. Como sabemos que nos escuchan personas fuera de nuestras fronteras, nosotros hacemos un ejercicio siempre, le pedimos a los invitados que hagan del punto de vista de ellos una invitación. Okay. ¿Ah? Me gustaría que tú también a tus compatriotas, a la gente que está en Europa, yeah, los puedas invitar y les digas, mire, vengan a Valdivia o vengan a la región de Los Ríos o al sur del país por algo. Ya. Yeah. Bueno, sí, entonces invito a todos mis compatriotas franceses a descubrir el sur de Chile, que yo creo que les encantaría por el ambiente relajado, distinto, lleno de colores, la naturaleza que tenemos un poco en Francia, pero no tenemos paisajes tan contrastados. En el sur de Chile tenemos todo, tenemos la playa, los volcanes, sí, el frío, la lluvia. Entonces, je vous invite a venir. Fantástico. Oye, ¿qué más conversamos? ¿Qué se nos queda en el tintero? ¿Qué más conversamos? ¿Qué saben ustedes de Francia? ¿Qué sabemos? Sí, ¿y qué imagen tienen de los franceses? Eso me interesa. A ver, viéndote a ti, yo creo que tenemos una muy buena imagen de los franceses. Pero en general, mira, yo tengo que reconocer que los franceses han tenido alguna influencia también en el sur del país. Yeah. No tanto como la colonia alemana, que fue masivamente traída por el gobierno del 1800. Hay algunos exponentes franceses acá, que algunos después han tenido que emigrar hacia otros lados, porque de alguna manera la zona sur se ha comprometido, se ha desarrollado en torno a las migraciones. Uh-huh. Tenemos que reconocer sin duda que la región sur austral de nuestro país no sería la misma si no hubiésemos tenido la colaboración de los inmigrantes alemanes. Claro. Ahora, nos gustaría saber mucho más de los franceses, de su cultura, de su vino, de su... En fin, de una serie de... Por eso tienen que pasar por la Alianza Francesa. Tenemos que ir, y te invitamos también a que tú vengas las veces que sea necesario y nos vengas a contar, puedas armar algún tipo de proyecto, que podamos colaborarte. Cosa de difundir. Claro. Difundir en los dos sentidos. Sí. Tanto nosotros conozcamos de los franceses y de Francia, como también los franceses puedan conocer de nosotros. Exacto, ¿eh? Sí. Entonces podríamos de pronto, esto mismo que nosotros contamos todos los días de lo bonito, de la naturaleza, de los paisajes, a lo mejor podríamos replicarlo en francés. Okay. Cosa que lo conozcan y lo perciben en su idioma natal, lo que somos nosotros como región. Ya, yeah. ¿Ah? Ok, me parece. Así me que parece. Ya está hecho el trato, está cerrado. Ya. Yeah. Pido que allá en control tomen nota de eso, a pesar de que esté grabado. Oye, Jessica, ha sido un placer. Igualmente. Teníamos hartas ganas de conocerte, solamente habíamos visto por fotos. Esta es tu casa. Las veces que quieras venir. Cuando tengas un poquito de frío, no hacemos sopaipillas, pero un buen café siempre te puede estar esperando acá. Bueno, y un vinito, ¿ah? Sería. Vinito lo podemos conversar ahí, sí, ningún problema. Oye, así que nada, encantado, ven cuando quieras. Y los micrófonos de 14 Sur, entrevista en línea, están a tu servicio para lo que quieras. Y para que te despidas de todos los amigos que te han escuchado hoy. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias por la invitación y por la atención amorosa también. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos escuchan y les invito a que escuchen muy a menudo esta radio, todos los días si pueden. Y bueno, y ojalá nos veamos por ahí entonces. De todas maneras, amigos, nosotros nos encontramos nuevamente el lunes a las 3:30 de la tarde en una repetición de este programa y también por Radio Exquisita 93.1, dial abierto, el día domingo a las 9 de la mañana. Para los valientes, como digo yo, que se levanten muy temprano y sintonicen el 93.1 Radio Exquisita y pueden escuchar esta entrevista y otras más que hemos tenido durante nuestro año 2015. Hasta pronto. Hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.